escuchar, narra uno de los tantos encuentros violentos, discusiones ásperas entre el Señor y sus enemigos por excelencia, los fariseos. Los fariseos atendían cuidadosamente a las palabras y a las obras de Cristo, pero no para encontrar en esas palabras la verdad y dejarse convencer por la santidad de las obras, por los milagros, sino que de antemano habían tomado la decisión de rechazarlo y espiaban todos los movimientos del Señor para ver qué ocasión les daba de acusarlo ante los demás y perderlo. Lo miraban con el ojo torcido. Y Cristo conocía perfectamente esto porque leía en sus corazones. En esta ocasión, los fariseos se acercan al Señor para reprochar la conducta de los discípulos de Cristo. Habían comido sin lavarse las manos, lo que ellos consideraban un crimen, porque se oponía a uno de los tantos preceptos que hacían a la religión de Israel, pero preceptos que en definitiva no habían sido dados por Dios, sino que habían sido heredados por los hombres. Era la famosa cuestión de las tradiciones que servía de excusa para rechazar la verdadera tradición. La verdadera tradición contiene lo que Dios ha revelado a los hombres y que nos llega hasta nosotros por sus representantes autorizados. En cambio, las falsas tradiciones son los añadidos de los hombres que tantas veces no solo parasitan, sino que intentan desplazar a la verdadera tradición, a lo que Dios ha comunicado. Y detrás de esta sustitución está el orgullo del hombre que se quiere poner en el lugar de Dios. Por eso ellos, que le daban tanta importancia a no lavarse las manos antes de comer, o no lavar las mejillas, o distinguir muy bien los alimentos entre puros e impuros, que antes había sido dado por Dios, pero desatendían las cosas principales de la ley. La esencia de la ley era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Y los judíos se cuidaban muy poco, en verdad, del amor a Dios y del amor al prójimo. Por eso Cristo en otra oportunidad les reprochó que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Detrás de todo esto está la doblez que constituye la esencia del fariseísmo. Ese aparentar una gran religiosidad cuando en verdad el corazón está puesto en las cosas del mundo y está ganado por las pasiones desordenadas. Por eso Cristo los desenmascara, dice, ustedes aparentan tanta religiosidad ante el pueblo sencillo y lo engañan. Ustedes, es decir, pasan por ser los hombres más religiosos de Israel, porque viven pendientes de cosas que en definitiva no han sido ordenadas por Dios, sino que constituyen añadiduras puestas por los hombres. En realidad, sus corazones, aunque sus labios constantemente se pasen nombrando el santo nombre de Dios, en realidad sus corazones están lejos de Dios. Y esta caridad de la verdad que el Señor hacía a los fariseos, en lugar de ganar la gratitud de ellos, porque no les decía la verdad para hacerles pasar un mal rato desenmascarándolo ante los demás, sino que los quería ganar también a ellos, los quería convertir. Pero ellos, en lugar de aceptar esta caridad de la verdad que les decía el Señor, aumentaban en su odio y en su furia contra él. Ahora bien, el Señor dijo que los fariseos eran una raza de víboras. Tenemos que prestar atención a esta palabra, raza. La raza supone una comunicación de algo. Es decir, que el fariseísmo no fue un fenómeno que existió 2000 años atrás en Israel y que a Dios gracias ha desaparecido, sino que los fariseos son verdaderamente una raza, algo que se perpetúa a lo largo del tiempo. Y el fariseísmo tiene el triste privilegio de afectar a la religión verdadera. 2000 años atrás afectó a la religión judía porque los judíos habían recibido la revelación del Antiguo Testamento, esa revelación que Dios había dado a los hombres por medio de Moisés. Pero hoy la religión verdadera es la nuestra, porque el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. Y entonces también el fariseísmo puede estar entre nosotros. Y tenemos que tener el ojo abierto para que no manche nuestro corazón. Fariseo en definitiva consiste en pretender pasar ante los demás como si uno fuera muy religioso. ¿Por qué? Porque se pone el acento en todo lo exterior de la religión. Pero lo interior aprovechándose de la circunstancia de que los demás no lo ven, lo interior tenerlo guardado para uno mismo, para el egoísmo, y hacer el corazón el asiento de las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricia, maldad, engaños, deshonestidades, envidia, difamación, orgullo y desatino, como dice el Evangelio de hoy. Para utilizar una comparación que daba el padre Castellani, podemos decir lo siguiente: cada fruta tiene un gusano, un insecto que la pesca, que la ataca, que la daña. El fariseísmo es el gusano, el insecto que ataca a la religión verdadera. Y fariseo es, en definitiva, no el judío que vivía 2000 años atrás, en los tiempos de Cristo, y adhería a cierto partido religioso de Israel, sino que fariseo es también todo cristiano de cartelito, como dice el mismo padre Castellani, que tiene cartel de cristiano ante los demás, pero no es cristiano a los ojos de Dios. El error que cometieron los fariseos lo podemos cometer nosotros. ¿Por qué? Porque cuesta entregarle el corazón a Dios. Duele. Hemos nacido en pecado. Es más fácil vivir según el egoísmo, según el orgullo, según las pasiones de la carne. Para vencer al egoísmo, al orgullo, las pasiones de la carne, todo lo que es desordenado en la concupiscencia, hay que luchar, y muchas veces hay que negarse, y hay que sufrir, y hay que abrazarse a la cruz. Y claro, todo esto cuesta, duele mucho, exige grandes renuncias, exige vivir a contramano del mundo. Entonces es tan fácil ceder a la tentación de, en el interior nuestro, conservar las raíces venenosas del pecado y, para salvar las apariencias, para salvar la cara ante el exterior, aparentar religiosidad. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero tenemos que tener cuidado no solo porque no engañamos a Dios, sino porque además perdemos el don grande de Dios. Dios nos exige esa lucha contra nosotros mismos. Dios nos exige vencer nuestro egoísmo, vencer nuestro deseo de comodidad, nuestro deseo de preeminencia, etc., para que, purificado nuestro corazón, el amor de Dios pueda instalarse en él. El fariseísmo no es solamente locura porque te pretende engañar a Dios nadie lo engaña, sino que es locura principalmente porque desprecia el don de Dios. Dios nos ha creado para que fuéramos hijos, para que fuéramos amigos, para que el amor que el Padre le tiene al Hijo se extienda hasta nosotros, para que el amor que el Hijo devuelve al Padre sea también nuestro amor, que en Cristo se dirige hacia el Padre, en definitiva, para que nuestro corazón sea templo del Espíritu Santo. Y la gran locura y la gran estupidez del fariseo es despreciar este don inmenso, esta invitación magnífica que nos hace Dios, para vivir según la línea de la facilidad, la línea de la menor resistencia, conservar las pequeñas porquerías que ensucian el alma y encima aparentar a los demás con esa doblez intolerable. Los fariseos fueron los grandes enemigos de Cristo. Sin darnos cuenta, si nosotros adherimos al fariseísmo, llevando nuestra vida en ese plano de doblez, de hipocresía, fingiendo constantemente lo que no somos, aparentando ante los demás, nos hacemos aliados y cómplices de los que fueron máximos enemigos de Cristo. Tenemos que advertir esta verdad, tenemos que advertir la posibilidad de que nuestro corazón esté maleado por ese gusano, por ese insecto, porque nuestro corazón es algo infinitamente valioso y Dios lo ha creado para que en él se instalara su amor. Recemos el credo.